¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, gracias por atender, Daniel. Bueno, ¿es así? ¿Se ingresó el pedido para pedir un incremento tarifario? Sí, lo ingresamos el viernes. Ya le habíamos avisado a la Comisión de Transporte que lo íbamos a ingresar. Y bueno, en función de lo que ha sido el contexto inflacionario y de lo que hemos recibido como actualización a lo largo del año, nuestro estudio de costo determinó que, bueno, para compensar la inflación necesitábamos un incremento de un 55%, porque es lo que nos llevaría a compensar el 95-100% que va a ser la inflación interanual. Ajá. Esto traducido en boleto plano da un boleto plano de 105,90, como ustedes mencionaron, y eso es lo que estamos pidiendo, ¿sí? ¿Me recuerda cuánto está el boleto hoy en día? 68,34 la verdad que hemos quedado muy retrasados. Es 35% más barato que en otras ciudades como Mar del Plata, Bahía Blanca, Necochea, etcétera. Es decir, hemos quedado muy retrasados, y además, de cara a lo que viene de la nueva licitación, para nosotros o para el que la tenga que prestar, digamos, tiene un incremento muy importante de recorrido y demás. Bueno, va a ser muy difícil con una tarifa tan baja poder prestar un servicio de la calidad que se solicita, ¿no es cierto? El último aumento había sido en el mes de agosto, ayúdeme con la memoria. ¿En agosto fue? Sí, nosotros tuvimos, claro, nosotros desde diciembre del 2021 tuvimos dos aumentos. Uno el primero de mayo, el 25%, y uno el primero de agosto, el 15%. Entonces, suma el 40%, estamos muy lejos de lo que va a ser la inflación interanual, que va a ser 100%, porque estamos en el 88%, quedan dos meses de... no menos del 6%, vamos a estar en el 100%. Bueno, nosotros tomamos la hipótesis más baja, que es 95%, y nos está faltando ese 55% solo para compensar, no para otra cosa, porque realmente nuestros insumos han subido por arriba de la media inflacionaria. Pero bueno, tenemos que tomar la estadística, ¿no es cierto? Daniel, se está cada vez más cerca de obtener la suba en Tandil, al menos ya están todos los papeles hechos, falta... que ahora Nación disponga. Si eso pasa, ¿eso va a significar que ustedes puedan recibir mayores subsidios y pensar en una baja del boleto? No, el SUBE no tiene nada que ver con los subsidios. Los subsidios los establece el Ministerio de Transporte de la Nación, y también hay un subsidio provincial que se llama CCP, Compensación Complementaria Provincial. Pero son independientes de la modalidad que uno utilice para pagar, no va a cambiar nada. Eso, si alguien traduce la llegada del SUBE con mayores subsidios, está cometiendo un error y está generando falsas expectativas. Esto no es así. Pero bueno, yo dije muchas veces que el SUBE no iba a venir este año, que iba a venir el año que viene. Y bueno, algunos concejales me salieron a contestar, pero bueno... Sí. Como decía Aristóteles, la única verdad es la realidad. Este boleto que piden de 105,90, ustedes lo esperan ya, ¿no? Teniendo en cuenta que siempre, cuando ustedes hacen un pedido, el Consejo Deliberante se toma su tiempo porque pide un pedido de un estudio de costo propio, ¿no? Y después, bueno, empiezan la discusión, que si le dan lo que ustedes piden, si le dan un poco menos. Es que, si mal no recuerdo, debe quedar una sola sesión ordinaria, salvo que convoquen extraordinaria, nos queda una sola sesión del Consejo Deliberante el cuarto jueves de este mes. Se acaban las posibilidades. Nosotros no podemos, obviamente, esperar a marzo del año que viene. No va a haber posibilidades de prestar un servicio con esta tarifa, es imposible. ¿Y qué pasaría, Daniel? ¿Cuánto no va a pasar por arriba? ¿Qué pasaría si no es tratado en las sesiones que quedan y hay que ir hasta marzo? Y daremos el servicio que podamos dar, pero seguramente va a ser muy, muy precario, porque uno con las herramientas que le otorgan y con las posibilidades que le dan hace lo que puede, pero no puede hacer maravillas tampoco. A ver si entiendo, el servicio que puedan dar, ¿qué significaría? Estamos hablando en el caso extremo de que no salga este año y haya que esperar a marzo. Micros cada media hora, por ejemplo. Y incremento de, claro, incremento de la de la frecuencia, digamos, frecuencias más largas, modalidades que realmente necesitarán la vida para la gente, me parece que no es el objetivo de un residente como también, que siempre ha tenido un transporte que ha sido mirado por, como ejemplo en la región, entonces no tiene sentido dejarlo deteriorar o caer o complicarle la vida a la gente, porque después la gente termina gastando mucho más dinero porque tiene que usar medios alternativos que son mucho más caros. ¿Están al día los sueldos, Daniel? Sí. Sí, nosotros estamos al día. Es más, hemos pagado un incremento que no, todavía no está homologado, digamos, que está condicionado por una actualización del subsidio, y sin embargo nosotros le hemos pagado igual, haciendo un gran esfuerzo, porque, bueno, siempre cuidamos lo mejor que tenemos, que es nuestro capital humano. Daniel, la última, no sé si está en conocimiento o no, pero le pregunto directamente si tiene algún estudio hecho ustedes, si a raíz de la situación económica que pasa el país, los usuarios sobre todo, toman menos colectivos en Tandil. Nosotros medimos todo el tiempo. Estamos en un 75% de cantidad de pasajeros de lo que era prepandemia, del año 2019. Y hemos estabilizado ahí en ese 75%, un techo que no podemos perforar, nos cuesta mucho. Hay un 25% que entendemos que a lo mejor con la nueva licitación, con las nuevas figuras que propone el Diego, como el pasajero frecuente, como el abono, como el combinado universal, puedan recuperarse al transporte. De todos modos, también tiene que ver algunas otras cuestiones, no solo las del transporte, como es la situación económica general y otras modalidades laborales, como el home office y demás, que también la gente que ahora tiene otras modalidades de trabajo, trabaja desde la casa, etcétera. Todo hace un combo que nos está costando recuperar ese 25% de pasajeros que teníamos en esos niveles prepandemia, ¿no? Bien, Daniel, le queremos agradecer el contacto en la mañana de la radio. Obviamente que seguiremos el tema a ver si avanza antes de fin de año. Un abrazo y buena mañana. Gracias, un gusto como siempre hablar con ustedes en cualquier momento. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego.